Casi 10 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con uno de los apartados habituales de cada jueves, un espacio ya característico, que además representa lo que es la intención, nuestro objetivo en todos los espacios, pero además se ve plasmado más que nada, o más aún, en esta sección Cosa de Todos, un espacio con participación de los representantes políticos, de los responsables, integrantes, de las diferentes formaciones que integran la Corporación Municipal. Ya saben que cada semana nos van acompañando de forma alterna integrantes del equipo municipal de gobierno o bien de lo que son las diferentes formaciones políticas, de los diferentes grupos municipales. Y en ese sentido ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy ese turno de participación llega a Izquierda Unida y con nosotros ya está su concejal, su edil, la representación, por tanto, de Izquierda Unida en la Corporación Municipal, que, como decimos, ya está aquí en los estudios de la radio con nosotros. Nos va a acompañar durante la próxima hora y unos minutos. Eso dependerá de las preguntas que nos vayan dejando ya a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, la aplicación LINE, por ejemplo, las redes sociales. Cualquiera de esas vías es oportuna, es viable, nunca mejor dicho, para que puedan dejarnos esas cuestiones, sugerencias, es lo que además es nuestra intención. Y también nos comentaba la propia Pepi Morales, a la que ya damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Que nos comentabas, Pepi, que sobre todo eso es lo que pretendes, que haya mucha participación y, por tanto, insistimos en ese sentido para que se animen nuestros oyentes a dejarnos sus cuestiones, sugerencias. Sí, eso estábamos hablando. Yo le agradecería al pueblo de Ubrique que todas las dudas, las preguntas, las sugerencias que tuviesen a bien, yo estoy abierta a escucharlas, como la última vez que estuve delante de estos micrófonos, y en la medida que me fue posible y se me permitió, di respuesta a todas y cada una de ellas, creo que eran 20 y tantas, así que vecinos y vecinas de Ubrique, os animo a que llaméis, a que pongáis en contacto, para que desde este humilde, digamos, estado humilde de oposición que ocupo en lo que es el pleno, un solo concejal puede hacer todo lo que esté en mi mano. Yo estoy convencida de que el pueblo de Ubrique tiene muchas dudas, también asuntos que deben de tratarse con mayor profundidad y calado, y por eso os animo a que los micrófonos de la radio hoy no se queden parados, sino que falte incluso tiempo para poder responder y poder a vuestra disposición. Gracias. Pues nosotros que vamos a abordar, como saben, la dinámica de este espacio, primero cuestiones que las propias formaciones políticas pues plantean en relación a la actualidad. Vamos a analizar, por ejemplo, temas que ya hemos comentado en otras semanas, están marcando desde luego lo que es la agenda política en el último mes y medio, incluso más, el PGOU, el avance del PGOU o los presupuestos municipales. Son temas destacados que vamos a ver a continuación, la perspectiva de Izquierda Unida y, por ejemplo, lo que fue su voto durante el último pleno municipal en el que se abordaron estas cuestiones. Eso como temas más amplios, pero bueno, pues hay también cuestiones más concretas que ya saben que nos pueden ir dejando nuestros oyentes o proyectos, situaciones sobre el municipio que quieran apuntar. En principio, Pepi, querías comenzar por las diferentes situaciones en el día a día que vosotros vais abordando, ¿no? Sí, nosotros, como decíamos en el anterior programa y el pueblo que sabe, estamos en la oficina municipal casi todos los días. Cuando no estamos allí, estamos en la sede, estamos abiertos a sentarnos, a hablar, a comentar todos y cada uno de los problemas que se le va presentando a la ciudadanía. No son pocos, he de decirlo, porque la información que tiene el pueblo de Ubrique en cuanto a cómo ha de informarse, a dónde hay que dirigirse, pues está un poco distorsionada. A mí me complace decir que para nosotros es un orgullo, un placer, y para eso nos presentamos a estas elecciones, para servir al pueblo de Ubrique. Porque una cosa es ser profesional de la política y otra cosa, como es en mi caso, es tener vocación de política. Digo esto porque algunas veces nos ponemos con el corazón abierto a nuestro pueblo y quizás algunas veces nos rechazan. Lo podemos ver en las urnas o podemos verlo en la forma en que nos habla. Pero a pesar de todo, yo pretendo ofrecerle a todo aquel que quiera y que sea capaz de aceptarlo como nosotros trabajamos, que a pesar de todo, y de que el mundo esté en contra incluso de nosotros o la política, digamos, profesional está en contra de nosotros, a pesar de todo eso, vamos a seguir adelante. Y a eso le llamo yo tener vocación política. Me decías que ibas a abordar, sobre todo, ¿no? Quería centrarte en el PGOU o, bueno, pues en lo que es los presupuestos como temas destacados, pero que en el día a día, bueno, pues había cuestiones de que afectaban a personas, a grupos o a toda la población, ¿no? Pero que estáis en todo ello, ¿no? Sí, sí. El pueblo de Ubrique nos está dando la oportunidad de llevar a cabo un personaje muy importante que para nosotros era relevante en estos momentos de crisis y no solo a nivel económico que está viviendo nuestra sociedad. Nosotros presentábamos lo que era el defensor del ciudadano. De ciudadano ubriqueño en nuestro grupo. En estas últimas elecciones yo me sentí bastante feliz, bastante, digamos, dichosa, porque la última vez que estuve aquí creo que fueron 20 y tantas llamadas. Tuve el placer de servir a todos y a cada uno de ellos, sentándome con los distintos concejales y concejalas, y darle una respuesta rápida y concreta en un tiempo que no le correspondía a la ciudadanía, sino que nos correspondía a nosotros como grupo político. Pero como he dicho antes, a pesar de todo, hay que tener vocación política para dejar de lado nuestra ideología política y centrarse en lo que es la problemática ubriqueña. Y una vez más, llamo a los vecinos y vecinas de Ubrique para que llamen a los teléfonos de Radio Ubrique y se pongan en contacto con ella. En aquella ocasión tuve unas 20 y tantas llamadas y quedaron unas 10 o 12 por contestar. Tanto yo como mi grupo estamos abiertos a todas vuestras sugerencias, a sentarnos con vosotros. Si hay algún presidente, algún colectivo que tiene necesidad de hablar, de intercambiar opiniones, pues lo mismo, estamos abiertos a colectivos, barriadas, asociaciones y de forma individual como estamos haciendo. Yo le comentaba a Juan Carlos en un principio que todos los asuntos municipales, todos y cada uno de estos asuntos son importantes. Por ello solo y aún más por la implicación que supone sobre la ciudadanía ubriqueña particularmente y colectivamente, individualmente y en el entorno familiar. Hay puntos que afectan a solo unas cuantas personas, como todos sabemos, y en estos tiempos de crisis aún más, para ello existen departamentos como los servicios comunitarios. Decir aquí en este punto que estamos sentándonos con personas que están pasándolo mal, que estamos guiándolas, estamos dirigiéndolas a seguir los puntos que tienen que seguir para conseguir una subvención, ayuda, como dije antes, el desconocimiento de los pasos que tienen que dar o a dónde incluso tienen que dirigirse es todavía un poco desconocido en este pueblo. Y quiero decir que en este espacio, pues mira, me siento realizada, me siento bien porque estamos siendo de ayuda a esas poquitas personas o bastantes personas en este caso, de forma individual, como son familias con problemas, familias que lo están pasando mal, con necesidades, con niños pequeños, sin trabajo. Y una vez más, me pongo a disposición de ellos, como hemos hecho de aquí para atrás, y pensamos hacer en un futuro. Como decía antes, hay asuntos que afectan solo a unas cuantas personas, pero hay otros que afectan a muchas más personas, en este caso ubriqueñas y ubriqueñas, que pagan el impuesto por la entrada de vehículos en garaje, particular, o sea particular o colectivo, quienes pagan la contribución por la propiedad de la vivienda, que tienen que atender el pago del impuesto por tenencia de vehículos, etcétera, etcétera. Eso ya nos incumbe a muchísimas más personas. Es un ámbito más extenso. En tercer lugar, hay asuntos que también repercuten sobre toda la población ubriqueña. Y aquí es donde quiero centrarme, Juan Carlos. Te quería referir sobre todo, me comentabas, ¿no? Además, como temas de actualidad, ¿no? Los presupuestos, ahora lo veremos, pero también, por ejemplo, el documento de avance del PGOU, que era aprobado, y bueno, un poco mostrar lo que fue vuestro posicionamiento de Izquierda Unida durante ese último pleno. Sí, no, a ver, como decía antes, repercuten a toda la. Hay este asunto, tanto el PGOU que como el presupuesto municipal, que repercute sobre todos y cada uno de los ubriqueños. Y no necesario de la, no necesariamente de la misma manera o en la de en igual magnitud. Dependerá también de la situación o la posición que mantiene cada ciudadano para responder a sus obligaciones ante la corporación municipal. Hablamos de situación social o económica, individual o colectiva, es decir, familiar. Aquí, en primer punto, incluiremos lo que incluimos es el PGOU, tan actual en estos meses, todos lo sabemos que es el PGOU. Hay cierta alarma en las barriadas y los barrios porque se habla de lluvia, se habla de carretera, se habla de calles, pero no tienen con claridad qué es lo que se quiere hacer. Digo esto con total certeza y convicción porque a nosotros se nos ha planteado esta situación. Una situación que la verdad que inquieta e incluso ha llegado y está llegando a robar el sueño a algunos ubriqueños. El Plan General de Ordenación Urbana, que sencillamente definirá el desarrollo de nuestro pueblo, y no solo por un año, como puede ser el presupuesto municipal. Entonces, el ubriqueño, la ubriqueña tiene que preguntarse: ¿qué desarrollo va a adquirir Ubrique en los próximos 20 o 30 años o más? Quizás yo no estaré aquí, los que hoy nos están oyendo tampoco, pero nuestros hijos, nuestros nietos quizás sí. ¿Qué vamos a dejar para ellos? Es algo que tenemos que pensar, reflexionar y meditar detenidamente. Y también otra pregunta bastante importante: ¿y qué implicación, participación ha tenido el conjunto de los ubriqueños en este diseño de la población para el futuro? Ahí puedo decir que sí, que se ha reunido con el Consejo de Barrio, con la Presidenta y demás, y como dije en pleno, nosotros no, esta no era la vía que nosotros queríamos tomar en cuanto a la aprobación de este avance, que como tú comentabas, siendo un asunto tan trascendente, mayor que digamos que el presupuesto de 2016, por tratarse de un proyecto a largo plazo, como he comentado, y sinceramente, aun habiéndose reunido los presidentes con los técnicos y demás, como se hablaba en pleno, no había una conexión directa con la población. Decía en pleno que es verdad que a nosotros nos pueden explicar diversas situaciones, el desarrollo que puede en las calles, la circunvalación, inundaciones y demás, pero a la hora de transmitirlo un presidente pues no tiene la capacidad, lo mismo que no la tengo yo, y decía en pleno, y ninguno de los que en aquel entonces estábamos el día del pleno, nadie es técnico, nadie conoce en profundidad estos temas, y entonces ninguno de nosotros estamos capacitados para transmitir legítimamente, vamos a decirla, para poner legítimamente, claramente y de una forma sencilla y llana a los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique qué es lo que realmente se quiere hacer, porque sabemos que cuando una información pasa de boca en boca después se desvirtúa y la verdad que eso es lo que ha ocurrido y es lo que está ocurriendo. Nosotros hemos visto en el PGOU ese problema, el problema de no trabajar con el ciudadano directamente técnico con Ciudadanos, se ha visto que sí, que ha habido, y aprobamos que se hagan esas reuniones en el Consejo de Barrio, pero lo que sí pedíamos era una postura más directa, una forma más directa de conectar con los ubriqueños y ubriqueñas y exponer lo que se va a hacer por cada en las asociaciones de vecinos, asociaciones. También hablábamos de que se estaba desviando de una manera bastante lamentable el fijar la mirada solamente en el recinto ferial. En este caso se abrían las urnas a partir de las 8 de la tarde porque muchos de los ciudadanos, como todos sabemos aquí en Ubrique, se dedican a trabajar de 8 a 8 de la tarde, incluso más tarde, y entonces para que tuviesen la oportunidad de exponer su opinión en cuanto al recinto ferial. Nosotros hubiésemos preferido que a partir de esas 8 de la tarde los técnicos del Pegón se hubiesen sentado con todos y cada uno de los ciudadanos, dándole la oportunidad de tener mayor conocimiento, mayor capacidad, mayor amplitud de saber qué es lo que va a ocurrir con su pueblo durante los 20 o 30 años siguientes. Yo esperaba una democracia aquí más participativa, más real. No ha sido posible. Nosotros, como dije anterior en un anterior programa, y lo dije en pleno, le dimos entrada el día 8 de octubre un escrito a la doña Isabel Gómez García proponiéndole una serie de puntos, seis puntos en concreto, y hasta el día de la fecha pues no hemos recibido contestación. Como también dije en pleno, esta misma carta, este mismo escrito, se lo di al concejal de urbanismo y él, tras leerlo, me dijo que realmente ellos estaban por esta labor y que íbamos a trabajar en las mismas líneas. Yo no tenía por qué dudar de su palabra, pero lamentablemente no ha sido así, no ha sido de esa manera. Y la verdad que lamento muy mucho. Nuestro voto no fue favorable a este avance. En un principio, en el último pleno del anterior gobierno, se presentó el PGO y nosotros en aquel entonces estábamos dispuestos a votar afirmativamente, pero se ha ido desvirtuando de tal manera, con tales despropósitos, que, como dijimos en pleno, habrá tiempo y momento en que si quiere sentarse el grupo de gobierno con nuestro grupo, que de hecho no se ha sentado, lamentablemente expondremos nuestra postura de cara a cara. En el anterior gobierno, cuando estaba Manuel Toro, sí que nos sentábamos, sí que hablábamos, sí que comentábamos nuestras distintas posturas, y se ve que es distinto una vez que tomas la presidencia del pleno o estás en el gobierno. Lo lamentamos mucho, la verdad que sí. En el pleno hay muchos asuntos que se tocan con la punta de los dedos o que se pueden coger como con alfileres. Hay otros que van a dificultar mucho, bastante, el desarrollo de otros, creando una situación de bloqueo o de difícil o costosa situación y solución. Tenemos que pensar también en el tema económico. Una menor identidad y, diríamos, de escasa o nula necesidad se superpone a otra de imprescindible necesidad para Ubrique. Son cuestiones que dolorosamente tengo que decir. No todos los cabos están atados para que podamos considerar este avance del PGO como el plan que Ubrique necesita. Ubrique necesita un PGO, pero no cualquier PGO. Mi pueblo, mi gente, necesita el mejor PGO, el mejor de los mejores PGO. Y por eso estamos luchando. Hemos dicho no, porque no teníamos nada claro, como ya he explicado antes, Hay muchas lagunas, hay muchas dudas, hay asuntos y situaciones que van a bloquear a otras y van a, y lamentablemente con una solución bastante costosa. Y lo que es el patrimonio cultural, que está atascado de antaño, de muchos años, ni se prevé de manera precisa en el camino para afrontar una situación. Lo que es como la cultura y el patrimonio, como si no interesara en el PGO, algo que realmente no entendemos, no llegamos a entender. Otra situación, el problema de las inundaciones, que realmente no nos satisfacen, no nos satisfacen. Nosotros, como he dicho antes, queremos lo mejor de lo mejor, la excelencia para Ubrique. Y en cuanto a las inundaciones, pues no nos satisface en el grado suficiente, porque como en otros aspectos, el plan se deja como para que se haga de manera posterior, que habrá un desarrollo posterior, pero no está claro. Y cuando las cosas no están claras, yo no puedo ni incluso abstenerme ni votar de forma positiva, porque ante todo busco el beneficio, el bienestar, el desarrollo de mi pueblo, pero de todos y cada uno de ellos, y no de unos cuantos. Se recurre muchas veces, yo creo que en demasía, a ese desarrollo posterior que hablábamos con el tema de las inundaciones y a la implicación y resolución de algunos organismos y administraciones de entidad superior, como puede ser la Junta, puede ser a nivel provincial y demás, pero no podemos dejar en el aire situaciones y circunstancias como las inundaciones, como el patrimonio cultural y patrimonial al vuelo, a lo que caiga. No se pone mucho interés en la recuperación del casco antiguo. Ellos dicen que sí, nosotros no lo vemos de esa manera. Con un plan que verdaderamente saque a la zona de esta zona tan, tan preciosa, tan bonita que podemos tener aquí, podríamos tener, de la infravivienda y las dificultades que entraña vivir en estos tiempos modernos en un núcleo de población que tuvo su desarrollo cientos de años atrás, que es que estamos hablando cientos de años atrás, estamos en el siglo XXI y escaso o nulo interés. Y eso no lo quiero yo para mi pueblo. No por ello hay que potenciar su abandono y despoblamiento, sino que nosotros pensamos todo lo contrario. Es necesaria su conservación, conjugando esto con la posibilidad de hacerlo de manera que el ciudadano no se sienta desplazado o marginado. Es un reto para los políticos y para este municipio, que tienen que tener la voluntad de que esto sea posible. Pero ya digo, hay que tener voluntad política, para que la ciudadanía participe directamente. En general, los objetivos no están detallados, después no se especifican bien. Queremos propuestas reales, propuestas que se puedan llevar a cabo, no propuestas que en un tiempo futuro se puedan concretar. Y es hora de hablar de soluciones. A nosotros se nos la primera intervención que hubo en este último pleno se hizo por parte del señor Chacón, diciendo que si no se votaba el PGO, pues no íbamos a salir en la foto. Vecinos y vecinas de Ubrique, nosotros no salimos en la foto. Esta que os habla no quiso salir en la foto, porque antes de salir desenfocada o mal retratada, como decimos aquí, prefirió no salir en ella. ¿Por qué? Porque lo que pretendíamos y lo que seguimos pretendiendo es que Ubrique tenga el mejor PGO. En un principio, otra cosa que nos chocaba, y una cosa que no podemos asumir, es el suelo urbanizable, incrementar el suelo urbanizable. En un principio, en las primeras, en los primeros CD de este pogo, había una zona limítrofe del casco urbano que calibraba unos 21, 25 mil metros cuadrados, y el último CD que se nos presenta vaya por 120 mil metros cuadrados. Yo me pregunto, mi grupo de gobierno se pregunta, ¿es esto necesario, verdaderamente necesario? ¿Quién obtiene el mayor beneficio de esta asunción en el PGOU? Porque son preguntas que no solamente se nos vienen a nuestro grupo político, es decir, se le vienen a muchas personas, a muchos vecinos y vecinas que me han parado en la calle y han preguntado, bueno, pues, ¿quién se va a beneficiar de tanto terreno, no? Otra pregunta que nos hacemos nosotros, me hago yo y también me ha hecho la ciudadanía, ¿es necesaria una calle que sea de titularidad municipal para acomodar este mayor incremento urbano y la construcción de más viviendas que la que se proyectaban en un inicio? ¿Por qué ha habido tanto cambio? Es lo que no nos explicamos. ¿Por qué proyectaban había un proyecto de inicio y eso se ha ido desvirtuando de manera, ya te digo, de 25 o 26 mil metros cuadrados a 120 mil metros cuadrados? Es algo digno de mencionar. Son preguntas que me han venido haciendo. Trazados que se quieren hacer en el parque de los arcos locales y demás, cosas que están ahí en el aire. Y después de lo de la carta que he comentado antes, tristemente, de verdad, estoy triste, porque yo creía que íbamos a llegar en un principio a un mayor entendimiento. Pasado 3 meses, pues no ha sido posible. Nuestra intención, tengo aquí la carta, nuestra intención, con tristeza lo digo, era que los grupos políticos, como se hacen con otros temas o con otros proyectos, nos sentáramos todos juntos para que todos nos de una manera nos pudiésemos empapar y también enriquecer de las proposiciones, las propuestas que hiciesen otros grupos políticos, y no de forma separada e individualizada como se ha hecho. También tristemente tengo que decir que el consejo de barrio que se celebró, yo le pedí directamente a la señora Bazán que me pasara todas y cada una de las propuestas, de las dudas que le habían llegado ya de las distintas asociaciones, y puedo decir que hasta el día de la fecha ella me dijo que se iban a desglosar y demás, y yo simplemente pedía una simple fotocopia para estar informada, porque eso es democracia real, que la oposición esté enterada e informada de lo que realmente incumbe a las barriadas, qué está sucediendo en cada uno de ellos, cuáles son los problemas de los vecinos, qué dudas son las que tienen en cuanto a inundaciones, en cuanto al trazado de carretera, a la travesía, etcétera. Y pues después de 4 meses, lamentablemente puedo decir que todavía no he recibido respuesta. Lo digo tristemente porque, como ya digo, pensábamos llegar a un entendimiento, a una línea de trabajo conjunta, y a decir que no ha ocurrido de esa manera. Pues esto en relación al PGOU. Si te parece, vamos a intercalar preguntas que han ido llegando. Y bueno, pues enseguida también nos comentaba Pepi que en este espacio de Izquierda Unida en el día de hoy también querían hacer referencia a los presupuestos y a lo que es el posicionamiento de Izquierda Unida en el último pleno en torno a los presupuestos municipales de este 2016. Pero ya digo, vamos a quedarnos con esas cuestiones y así además, aquellas personas que quieran participar, que sepan que todavía pueden ir dejándonos sus sugerencias, temas concretos que quieran que abordemos. Por ejemplo, Pepi, desde Line, Mari, por ejemplo, dice que detrás, por detrás de la avenida Parlamentarios, hay una calle nueva donde sueltan los perros a hacer sus necesidades. Las ventanas de edificios nuevos, las ventanas están a suelo de la calle, uh-huh, donde hacen pipí los perros, dice. No sabemos, uh-huh, qué hacer con los olores del pipí, son muchos perros los que pasan. Así que es una cuestión que creo que además ya, sí, dejaron en las últimas semanas. Una situación que se repite en muchos lugares, el tema de los perros, las necesidades, en cualquier sitio y demás. Un tema de concienciación, pero bueno, plantean este tema concreto, ya decimos, Mari, a través de LINE nos enviaba esa cuestión. Bueno, Mari, decirte que el anterior programa que estuve aquí sentada con vosotros, pues también se nos planteaba esta misma situación en otra zona de Ubrique. Lamentablemente hay poca concienciación ciudadana, poco respeto hacia la... los vecinos, y la verdad que duele bastante el saber que hay personas que sucumben a estas bajezas. Y yo personalmente, Mari, voy a volver a sentarme con el concejal a ver si se puede hacer algún, yo no sé, recurrir a algún tipo de sanción, porque yo creo que sería lo último, sancionar a una persona que es consciente que lo que está haciendo su animal, que es su responsabilidad, no tome cartas en el asunto. Es tan sencillo como llevar una simple bolsa en el bolsillo y no dejar detrás de tanto de la mascota y del dueño y las necesidades y los olores, que la verdad son bastante desagradables, porque yo también lo sufro. A otros vecinos, pues me reuniría con el concejal que corresponda, a ver si esta situación que ya estoy viendo, que no solamente se sí, que no se soluciona, sino no que se va soluciona, peor. Es que no se soluciona, y no solamente ocupa una parte de la población, es que ya me está hablando de la avenida de los Parlamentarios, y la otra ocasión era en plazas y plazoletas. Puedo decirte, Mari, que sí, que me voy a sentar. Cuando yo digo que sí me voy a sentar, es que sí me voy a sentar, como lo hice la vez anterior. No le queda ninguna la menor duda que todas y cada una de vuestras preguntas serán contestadas. Si yo no lo puedo hacer, me voy a sentar con, como he dicho, con ellos, y en la próxima oportunidad que tenga aquí en Radio Ubrique, responderé, desmigaré cada reunión, cómo me ha ido con cada concejal y qué solución podemos darle a esta situación. Lamentablemente, este de los perros, el pan de cada día, tristemente, pero si hay que darle soluciones un poco más drásticas, habrá que dárselas. La verdad es que es un tema que parece que es complicado, ¿no? Darle una solución, da igual el equipo de gobierno que esté, da igual que hablemos de Ubrique o de otra ciudad, digo, sí, que no, esto sí es una situación que se repite en todos lados, sobre todo porque está por un lado la mano dura con poniéndose sanciones, y de otro lado está la concienciación de todos que... No estamos hablando aquí de grupos de gobierno, no estamos hablando aquí de una situación local, es que... Yo creo que se da en muchas poblaciones y no importa el color político que esté gobernando. Esto ya es concienciación ciudadana. Pero si vemos que esto es de una forma reiterativa y sistemática, habrá que, como dice esta Mari, habrá que poner solución, a ver qué comenta el concejal y a ver qué soluciones le podemos dar. Lo que yo tengo claro es que lo que tengo claro, Juan Carlos, es que lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para nadie, y menos para mis vecinos, que religiosamente, como hemos dicho antes, están pagando sus tasas, están pagando su basura, están pagando todos y cada uno de las tasas que tienen que pagar, y no tienen por qué soportar estos olores. Es que yo he pasado por sitios que son repulsivos y te tienes que tapar la boca, porque es que es conciencia, y ya no son los perros, son los dueños de los perros. Y yo qué sé, en última instancia, pues serían las sanciones. Y en cuanto a esta ciudadana, pues decirle que me voy a sentar y a ver qué se puede hacer en la avenida de los Parlamentarios, detrás, que además conozco bien el lugar, y a ver qué se puede hacer. espero que el concejal me ilumine, porque es que yo la verdad he estado pensándolo mucho, porque padezco la misma situación que los vecinos de la Avenida de los Parlamentarios, y a veces pasas tú más vergüenzas que los propios dueños de los perros, porque es que te pones colorada simplemente por quererles llamar la atención, y te contestas de mil maneras, incluso con insultos, y yo entiendo perfectamente a Mari. Mari, decirte que me voy a sentar con el concejal y que todo lo que esté en mi mano voy a hacerlo, y la próxima vez que me siente delante de estos micrófonos te traeré una contestación. Pues eso, ya hacemos en torno a la pregunta que hacía Mari a través de Line. Insistimos que pueden seguir haciéndonos, planteándonos esas cuestiones a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, también a través de Facebook, redes sociales, por ejemplo, a través de Facebook nos dejan esta cuestión. Antonio te pregunta, bueno, a Izquierda Unida, ¿no?, en general, ¿qué opinas sobre la celebración del Toro del Gallumbo? Dice, hace poco el concejal de fiestas confirmó que el ayuntamiento no había colaborado económicamente con su celebración y que no había tenido coste alguno para el ayuntamiento y, por tanto, para los ubriqueños. Sabiendo eso, ¿irán en contra del festejo? Es la pregunta que plantea. Gracias, Antonio. La verdad que es un tema un poco escabroso y todos lo sabemos. Yo, personalmente, y como grupo, representante de un grupo Izquierda Unida, me congratulo de que ningún ubriqueño y ubriqueña tenga que pagar lo que son los hobbies de otros. Pero eso de que coste cero no ha sido así. Tenemos que decir que había una infraestructura que ha sido tendida desde el ayuntamiento, como la colaboración de ambulancias, policía, operarios y demás. En cuanto a la oposición, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el Toro del Gallumbo. Y yo he hablado con algunos que me han dejado hablar, ¿no? Hemos compartido integrantes de la asociación, ¿te refieres? Sí, integrantes de la asociación. Y hemos compartido, nos hemos sentado, él ha entendido mi postura, nuestra postura, y yo he entendido la suya, ¿por qué no? Claro, es que eso es democracia, eso es tolerancia. Otra cosa distinta es que lleguen a amenazarte incluso, y por tú no aceptar lo que ellos te están exponiendo, y ver tu vida un poquito, verla en peligro incluso. Es lamentable verse en esta situación. Pero sí, nosotros estamos en contra del Toro del Gallumbo, y en estos ratos que te comentaba, que nosotros nos sentábamos con ellos, pues hablaban de la historia. Nosotros hemos estado investigando, cuando nosotros hablamos, y digo nosotros porque yo hablo en nombre de Izquierda Unida, y tanto aquí en la radio como cuando vamos a pleno. Esta tarde tenemos reunión de junta de portavoces, y yo llevo toda y cada una de la documentación de la que se va a hablar y se va a tratar esta tarde. No quiero ir con ignorancia a tratar temas. La historia del Toro del Gallumbo no existe en Ubrique, corroborado por historiadores, por personas que estudiosas del tema, y no podemos digamos escudarnos en que el Toro del Gallumbo es histórico para que se siga celebrando. Que respeto su postura, que respeto su gusto, lo hago, pero también le pido a esta asociación que también respete la postura de Izquierda Unida, y en este caso a esta que les habla como portavoz de Izquierda Unida. Es lamentable ver que tú quieres entablar una conversación con ciertos miembros de esta asociación y veas que tu integridad física puede correr peligro. Lamentablemente, en el siglo XXI no somos capaces de sentarnos de forma civilizada, respetuosa, y exponer cada uno de nosotros nuestras posturas, ¿por qué no? Yo estoy abierta, yo escucho a todo el mundo. Ahora sí pido una cosa, que se me respete. se respete mi opinión como yo respeto todas y cada una de las opiniones de los demás. Y en este caso he de decir que lamentablemente en mi toma de contacto con, no voy a decir con toda la asociación, la agrupación del Toro del Gallumbo, porque estaría mintiendo, porque me he sentado con algunos y mira, hemos hablado y hemos tenido nuestras diferencias, hemos puesto sobre la mesa nuestras diferencias, pero mira, con respeto, sin levantar la voz, pero lamentablemente no ha sido, y tengo que decirlo ahora públicamente, para que el pueblo de Ubrique esté informado de que sí, he llegado a sentirme amenazada por parte de un miembro de ellos. He tenido que dejar algunas actividades que hacía porque mi seguridad física no la controlaba. Con decirte esto, estoy diciéndolo todo. Hay personas que pueden tener cerrada un poquito la mente y no entender que otras personas pueden tener ciertas opiniones que disten de las suyas, y tristemente decir que me ha ocurrido en menos de 4 meses de siendo concejal, pues sí, me ha ocurrido y bueno, lamentablemente ha ocurrido, pero también digo que me ha servido de enseñanza. Los días no pasan en balde para nuestras vidas, y yo asuntos como este, tanto buenos como malos, en este caso desagradable, bastante desagradable, lo he de tomar como una enseñanza, no solo de forma política, sino personal. Hay personas que sí, que tienen su mente cerrada y no quieren cambiar. O sea, yo no estoy pidiendo que cambien de forma de pensar, sino que se respeten mi forma de pensar y la de otras personas que opinan como yo. Simple y llanamente eso. Y que no recurran a los insultos verbales o capacidad física para imponer sus posturas. Pues seguimos, Pepi, con más preguntas que, por ejemplo, nos llegan por parte de los oyentes. Un oyente comenta que el ministro Fernández Ordóñez, hay una acera que está completamente, dice, llena de excrementos. Además, se une a la poca iluminación de la zona, se convierte en un problema. Así que doble cuestión que señala, el uh-huh. tema de los excrementos que comentábamos anteriormente, pero también poca iluminación en ministro Fernández Ordóñez. Bueno, ¿cómo dice que Antonio, no? ¿Ha dicho? En este caso no, el oyente no nos ha dejado el nombre. No ha dejado el nombre. Mm. Bueno, en cuanto a la barriada, esta barriada, lamentablemente, Juan Carlos, como veníamos hablando, como hablaba Mari, nos exponía Mari el tema de los excrementos y las necesidades, los olores que dejan los perros, vemos como en otra barriada, en este caso la de Fernández Ordóñez, tiene la misma problemática que ha venido a los parlamentarios. Decir simple y llanamente lo que he dicho en la primera pregunta, me voy a sentar con el concejal, porque si esto es de una forma sistemática, como hemos visto, que no tiene nada que ver con la localidad ubriqueña. A ver, yo me muevo de una localidad a otra, no tiene nada que ver que seamos ubriqueños, que seamos del bosque, que seamos de, yo que te digo, del gaditano, que también lo he vivido allí y en gran escala. No importa el color político que esté gobernando en ese momento. Simple y llanamente, vuelvo a decir que es concienciación ciudadana. Y eso sí que desde lo más profundo de mi corazón os pediría, vecinos y vecinas, aquellos que tenéis perros, que yo sé que los queréis, que son parte de vuestro núcleo familiar, que también penséis un poquito en que los vecinos, los demás ciudadanos, no tenemos por qué soportar lo que son las caquitas, los pipís de los nuestros mascotas, aunque para nosotros sea o pertenezca a nuestra propia familia, para los demás vecinos bastante desagradable. Así que, vecinos y vecinas mías, por favor, coger una bolsita o dos, meterla en el bolsillo. Cuando haga su necesidad el perrito, pues la recogemos educadamente, y os rogaría que la primera papelera que encontréis, pues la depositemos. Eso es educación y concienciación ciudadana. Y tenemos que, lo mismo que quiero lo mejor para mi pueblo, también quiero darle un tironcillo de oreja, si se me permite, en este caso, a aquellos vecinos y vecinas mías que realmente no están teniendo en consideración la convivencia con las demás personas. En cuanto a la poca iluminación, me voy a sentar con el concejal, voy a ver qué problema existe, voy a visitar el lugar cuando las luces estén encendidas para verificarlo. No es que no creas a esta oyente, es que quiero ir a sentarme con ellos con fotografía, incluso si es necesario, igual que voy a hacer en Avenida de los Parlamentarios, para que no me puedan decir es que a veces la gente se queja por... No, es que quiero llevar pruebas. Y voy a llevar pruebas de la poca iluminación y la próxima vez que me siente aquí, pues, daré contestación. Una cuestión más, que por ejemplo se refiere en este caso a las facturas del agua, ¿no? Dice un oyente, quiere saber por qué en Ubrique la factura del agua es tan elevada. Pone el ejemplo que en su última factura ha consumido 8 euros de agua y el recibo asciende a 44. De esos 44, por consumo solo eran 8 y bueno, al final eran 44 euros. Le gustaría saber a qué se den tantos cánones e impuestos. Bueno, yo me hago la misma pregunta. Es verdad que la factura del agua es de medida, las tasas, los impuestos, de 8 pasan a 44, algo totalmente increíble. De todas formas, me voy a sentar con el encargado de Agua de Ubrique, a ver, que me explique, me desmenuce y me explique como si yo fuese un bebé o yo qué sé, que estuviese en párvulo, que no sabes, que no sé leer, que no entiendo nada de nada, y que me explique, que me dé una que sea un poco pedagogo conmigo para que yo pueda anotarlo todo de forma clara, concisa, para que yo pueda transmitirle a los vecindarios qué es lo que está ocurriendo. La verdad que yo también quiero saberlo. Yo quiero saberlo. De hecho, es una cuestión que tengo ahí, guardada en la bolsa, porque quería hacerlo y ya está este ciudadano, ha hecho la pregunta y me va a dar el empujoncito para que yo, como bebé, que no entiendo de nada, pues me diga 1 + 1 = 2 y 2 + 10 = 12, pero que me lo explique con claridad para que yo la próxima vez que me siente delante de estos micrófonos pueda darle no solo a este ciudadano, sino a muchos. Somos muchos los ciudadanos que nos preguntamos el por qué se eleva tanto cuando el consumo es mínimo. Pues ahí queda esa cuestión, ya decimos, sobre la factura del agua en concreto en nuestra localidad. Otra pregunta, por ejemplo, María, la verdad es que incide en el tema que ya han comentado otros oyentes de bueno, lo que son las necesidades de las mascotas, de los perros sobre todo, en la calle. Dice María que no se olvide la zona de los pinitos, comenta que hay gente muy descarada en ese sentido y aquello está sembrado de excrementos. Y la verdad es que, como decíamos, la verdad es que se trata de un problema a nivel general en todas las partes de Ubrique. Estamos viendo que está... sucede, vamos, y porque han llamado solamente de Avenida de los Parlamentarios, ministro Fernández Ordóñez y en este caso de Los Pinitos. Es verdad que Los Pinitos están sembrados, es verdad, están sembrados, pero no de pinitos. Es lamentable, vuelvo a decirlo, que es un tema de preocupación ya no solo localizada en distintas barriadas, sino que de manera generalizada en toda la población. Como le dije a Mari, vecina de Avenida de los Parlamentarios, como en el ministro Fernández Ordóñez, me sentaré y a ver qué entre el concejal, yo qué sé, a ver si hay alguna forma de sancionar o llamar la atención al dueño del perro, o los... No sé, es que es una cuestión tan delicada que hay una solución que yo la veo, es concienciación y respeto al vecindario, concienciación ciudadana y respeto a la ciudadanía y al pueblo de Ubrique. Otro tironcito de Ubrique, vecinos de Los Pinitos. Vamos a ser responsables de nuestras mascotas, vamos a coger nuestras bolsitas y vamos a dejar que los vecinos que conviven al lado de nuestras viviendas pues no tengan que soportar los olores, que son bastante desagradables, aunque nosotros querramos a nuestro perrito, a nuestro animal, más que a nada en el mundo. Pero no todo el mundo quiere al animal. No lo digo en forma de manera despectiva, sino que nadie tiene por qué aguantar los olores de animales de nadie. Pues ahí queda también esa cuestión. A veces lo que ocurre es que hay solares que se van deteriorando y bueno, pues ya se llevan allí los animales y eso hace que se deterioren más, que sí. Haya falta de salubridad ya, sí. Y ya se toma como un punto donde hay que llevar al animal. Y recordemos que lo que hay que hacer es recoger los excrementos de nuestras mascotas. Y no llevarlos a determinadas zonas que al fin y al cabo están dentro del casco urbano, claro, ahí puede haber críos jugando y son zonas ya que, bueno, ya no un problema de molestia, sino de salubridad, ¿no? Sí, eso que dice es cierto, porque es verdad que hay cierto descampado o incluso donde ha habido derrumbes de vivienda y ahora se está aparcando o donde los niños alegremente juegan y llegan a casa con los zapatitos llenos de caquita y de pipí, pues como tú has dicho bien, Juan Carlos, falta de concienciación, falta de salubridad y la verdad que es lamentable que eso ocurra en este pueblo. Lo dicho antes, me sentaré con el concejal a ver qué solución se les da y por favor, vecinos míos, amigos míos, vamos a ser un poquito más respetuosos con los que tenemos al lado. Otra pregunta completamente distinta. Un oyente habla de barrera arquitectónica y de una instancia que ha presentado en el ayuntamiento. Dice en concreto, José Antonio comenta que hace 2 meses llevó una instancia al ayuntamiento para que una persona con movilidad reducida pudiera acceder a su domicilio, ya que en su calle había varias barreras arquitectónicas. Comenta que aún no le han dado solución y se refiere a la calle Isabel Domínguez León. Así que se refiere a... Sí, no ha dado nombre, ¿verdad? Digo por dirigirme a él para que... José Antonio. José Antonio, vamos a ver, desde nuestro grupo, como ya antes te he dicho, tenemos lo que es la oficina municipal abierta. Solemos estar allí todos los días. Te voy a dar el número de, porque si no estamos en la oficina municipal, que sencillamente puede marcar el número del ayuntamiento y decir que le pasen con la oficina municipal del grupo de Izquierda Unida y directamente nos llega a nosotros la llamada de José Antonio. Bueno, la llamada de José Antonio, como la de María, como la de Mari, como la de cualquier vecino. En este caso, el teléfono de la sede es 956-4604-65. Vuelvo a repetir. 956-4604-65. José Antonio, entiendo perfectamente porque todos andamos por nuestras calles y vemos que hay bastante, demasiadas barreras arquitectónicas, que aquellos que alegremente vamos caminando o trotando, pues no nos damos cuenta o no somos conscientes de la dificultad que tienen otras personas de poderse mover mínimamente bien o incluso con dignidad. Yo justamente en mi puerta tengo una que es vergonzosa y sí que te diría, José Antonio, que si no te importa, pues esta instancia que dice este escrito, que dice que creo que ha dicho 2 meses, ¿no? 2 meses, voy a anotarlo. Sí, 2 meses. 2 meses, que ha escrito y no ha recibido José Antonio contestación. José Antonio, decirte que, mira, Izquierda Unida, estoy contenta porque estos asuntos se trasladen directamente a mi persona. Conozco muchas personas con deficiencia y con movilidad reducida y aunque no lo sé por propias carnes, sí me toca muy, muy, muy de cerca y sé lo que es el sufrimiento incluso para las personas que tienen que convivir con ella. José Antonio, sí pedirte que o te pongas en contacto con nosotros o que directamente vayas a la oficina del ayuntamiento o a la sede, y si quieres y te parece idóneo, pues nos des una copia de esta carta, que nosotros directamente con esta copia, o incluso si quieres, José Antonio, nosotros te acompañaremos, iremos de acompañante tuyo a sentarnos con el concejal, en este caso el señor Chacón, a ver qué solución se le da a este problema de que hay en la calle de Isabel Domínguez León. José Antonio, decirte, puedes llamar al número que he dado antes, llamar al ayuntamiento o venir a visitarnos tanto a la oficina municipal del Grupo de Izquierda Unida como a la sede, y en última instancia, y si lo deseas, José Antonio, hacer una copia de este escrito, de esta instancia, dárnoslas, y nos sentaremos, si él quiere actuar de forma individual, que lo haga; si quiere hacerlo conjuntamente con Izquierda Unida, nosotros estamos con él, vamos a apoyarlo, porque entendemos perfectamente este problema, y si quiere que lo hagamos como grupo político, pues también lo haremos. De todas formas, vamos a hacerlo. Eso sí, José Antonio, necesitaríamos el escrito o que te pusieses en contacto con nosotros para tener más información a la hora de expresar la problemática que existe en Isabel Domínguez León, esta barrera arquitectónica que nos habla. Es que yo no puedo llegar allí y no saber de qué estoy hablando. Entonces, sí pedirte, José Antonio, que te pongas en contacto con nosotros y vamos a luchar codo con codo para poner solución a esta deficiencia. Nos quedamos con una cuestión ahora que plantea Alicia sobre mobiliario urbano. Dice Alicia, comenta que en el mirador de la Viña del Perro y en la marquesina del autobús junto al Ramón Crosa había unos bancos donde solían sentar personas mayores. Pide que los repongan. Bueno, Alicia, gracias por llamar. Una de las cuestiones que por la que nosotros no dimos el visto bueno al PGOU es porque este mirador no estaba contemplado ni en los presupuestos. Estoy hablando de los presupuestos, no estaba contemplado. Sabemos, por desgracia, cómo se encuentra la situación del mirador. Y en cuanto a estos bancos, pues no tengo conocimiento, pero sí que, como le he dicho a José Antonio, a María, a Mari, el tema de las facturas y demás, pues me voy a poner en contacto con el concejal, porque estoy segurísima que hay bancos que no están siendo utilizados y que simplemente es cuestión de voluntad y, como hablaba en un principio, voluntad política, voluntad de servicio, voluntad de enfrentar cara a cara la problemática de los vecinos y vecinas de Ubrique. Alicia, decirte que voy a hablar con el concejal, pero sí decirte también que si pasado unos meses los bancos no estuviesen, porque ya veo que, como comentas, que hay personas mayores que se sentaban allí, y cerca de las marquesinas, de donde está hablando, y voy a sentarme con el concejal, y si me da una respuesta afirmativa, que espero que sea así, no veo mayor problema, el por qué no deben de estar allí los bancos que una vez estuvieron y que servían para el bienestar de nuestros mayores, incluso de las madres que se van allí con los críos a jugar. Si eso no se soluciona, pues que se ponga de nuevo en contacto a través de, como le he dicho a José Antonio, a través del teléfono de nuestra sede, del teléfono del ayuntamiento, o que venga a visitarnos y pondremos solución a este tema. Como decía al principio, pequeños temas que incumben a pequeños trazos de la población, pero para mí son tan importantes como si le incumbieran a todo y cada uno de mis vecinos. Gracias, Alicia. Pues por line, Antonio nos comenta, hace varias críticas relacionadas con la calle Curtidores. Dice que calle Curtidores, donde pasan a diario gran cantidad de personas, Bueno, pues no pasa ningún concejal o político para comprobar que hay charcos de agua y para colmo de noche caes en ellos porque no hay iluminación ninguna. Dice que si es que hay que decirlo en la radio para que pasen y lo comprueben. ¿Antonia? Antonio. Antonio, sí, creo que hay que decirlo en la radio. La calle Curtidores, estuvimos hablando en el anterior programa, creo recordar, y es verdad que pasan bastantes vecinos y vecinas nuestros, y los charcos, creo que lo dije en una ocasión, yo creo que los he probado todos en nuestro pueblo, creo que los he probado todos, y entiendo perfectamente, Antonio, que es molesto, incluso para los niños, para las personas mayores. Es verdad que, como tú dices, los políticos, me voy a incluir yo en ello, solemos visitar mucho las asociaciones, las calles, los vecindarios, cuando estamos en campaña electoral, salen muy bonitas las fotos, quedan muy bien en prensa. Decirte, Antonio, que nosotros durante lo que duró la campaña electoral no visitamos un solo colectivo, ninguna asociación de vecinos, porque veíamos como una falsedad salir una foto cuando después no se iba a trabajar con conciencia en la problemática que se nos expusiese. Decirte, Antonio, que voy a pasarme ahora cuando termine aquí por la calle Curtidores, voy a hacer, como le he dicho a Alicia y a José Antonio, voy a hacer fotos en cuanto a la iluminación, y si los políticos que están ahora mismo en el gobierno pues no se pasean por allí, decirte a Antonio que yo sí me voy a pasear, con mi grupo y vamos a hacer fotografía y vamos a pasar de noche, vamos a hacer fotografía también a la escasa iluminación, que ya no es la primera vez que se me comenta, y agradecerte, Antonio, la confianza que está depositando en nosotros, decirte que vamos, como he dicho en las 7 llamadas anteriores, voy a sentarme con, ya tengo 2 para este mismo concejal de iluminación, ministro Fernández Ordóñez y Curtidores, para que estos baches, que claro que son baches, supongo que serán baches en la calzada, en la vía, para que se generen estos charcos, a ver qué solución se nos da, y en cuanto a la iluminación, a ver qué podemos hacer, porque una calle como Curtidores, donde pasan, es verdad que pasan muchísimas personas, y no solo adultas, sino niños y ancianos, no puede estar con esa baja calidad de iluminación. Antonio, decirte que nos vamos a sentar con él, y la próxima vez pues te daré contestación de lo que... porque normalmente tomo nota literal de lo que me contestan los concejales, y aquí expondré lo que me diga el concejal de turno. Gracias, Antonio, por depositar una vez más la confianza en mi persona y en el grupo que represento. Pues empezamos los últimos minutos y hay varias preguntas que se han acumulado, así que te pido brevedad en la respuesta, un poco más de brevedad en la siguiente, para ir finalizando. Por ejemplo, Antonio también, otro Antonio que quiere decir que están contentos, se refiere a los aparcamientos en la Calera, en la parte superior de la calle Ronda. Dice que están contentos con los aparcamientos que han hecho en la Calera, pero que no tienen iluminación, y además, por otro lado, quiere saber, esto ya en otro orden de cosas, si los vecinos del casco antiguo que pagan el sello del vehículo en Benaucaz y aparcan en Ubrique, si están cometiendo alguna ilegalidad o alegalidad. Por lo visto, es una práctica común. Son dos temas bien distintos. Por si me oís que no hablo, es porque, como he dicho, estoy tomando nota. Para darte tiempo, por eso insistí un poco, ¿no? Para recordar los aparcamientos, por ejemplo, en la zona de la Calera, falta de iluminación, señala. La falta de iluminación es un punto. Otro punto es la ilegalidad o alegalidad, ¿no? De los coches que... Señala que hay... Parece que esta persona conoce casos de vecinos que pagan el sello del vehículo en Benaucaz, pero que, sin embargo, bueno, pues están aparcando en Ubrique, que evidentemente aparcar Bueno, aparcar puedo aparcar cada uno donde quiera, sea de, sí, sí. sea de donde sea, evidentemente, igual que cuando vamos a otra población nosotros. Sí, pero sí. bueno, señala esto, que pagan el sello del vehículo en Benalcázar y aparcan en Ubrique, si está cometiendo alguna ilegalidad o alegalidad. Bueno, Antonio, pues decirte que como los casos anteriores me voy a sentar con el concejal de turno, volvemos otra vez a la iluminación y en cuanto a la ilegalidad o alegalidad, pues ya te dé la respuesta en el próximo programa. Se refería, me imagino, más que nada, sobre todo eso, si puede haber alguna persona que quiera ahorrarse dinero pagando el sello del vehículo en vez de Ubrique en otra población, ¿no? Entonces, ya. He entendido perfectamente la pregunta. Yo entiendo que Antonio, cuando ha hecho esta pregunta, es porque de forma sistemática esta persona que está pagando el sello en Benaoca está estacionando en Ubrique o incluso está viviendo en Ubrique. Ya veremos qué ocurre o qué es lo que puede generar todo esto. Y, por ejemplo, una cuestión sobre el parque Rafael Alberti. Una señora quiere denunciar las puntillas que sobresalen de un banco del parque Rafael Alberti en la parte de arriba. Es peligroso para los niños. Un banco situado en la parte de arriba del parque Rafael Alberti. De la parte de arriba, me dice. Sí, sí, es lo que indica. Tenemos poco tiempo, estoy aquí tomando nota como buena alumna. Me voy a poner en contacto con el concejal y darle las gracias a este vecino o a esta vecina que tan amablemente nos ha advertido del peligro que corren nuestros niños y nuestros ancianos incluso, porque el parque Rafael Alberti es visitado por muchos vecinos y vecinas de Ubrique. Como he dicho ante Antonio, no tenemos tiempo, decirte que la próxima me voy a reunir con el concejal y a ver qué solución se le da. Nos vamos de nuevo a la zona del Ramón Crosa. María quiere preguntar por la plaza que está situada justo al lado del colegio Ramón Crosa. Señala que está en muy mal estado y pide que se arregle. La plaza que está sobre los aparcamientos que hay allí. Y que, bueno, pues es un tema que es cierto que también ha salido ya a colación en otras oportunidades, incluso en plenos municipales también. Sí. Este es un tema delicado, un tema que está trillado, está más que visto. Pero, María, decirte cuántas Marías en Ubrique. Ahí tengo cuatro Marías aquí. O tres. María, decirte que me voy a sentar con el concejal a ver si de una vez por todas se soluciona el tema de esta plazoleta. Lo dicho, ganas de trabajar para y por el pueblo, voluntad política y tener los oídos bien abiertos para las necesidades de nuestra población. Darle las gracias a estas 11 personas que han llamado y no sé si han quedado algunas. No, hay simplemente una, más que una pregunta, es una invitación de Luis Ríos que te invita y a Izquierda Unida a bajar al Coto Mulera para conocer la situación, los problemas, por ejemplo, de inundaciones. Imaginamos que se refiere sobre todo allí a Coto Mulera. Bueno, decirle a Luis que yo ya me... decirle a los vecinos y vecinas de Ubrique que yo con Luis me he sentado y hemos hablado largamente. Vamos a ver, yo le he comentado a él que tengo la documentación, todo lo que incumbe al tema de inundación de Coto Mulera. Estoy totalmente de acuerdo y concienciada con aquella zona. Pero como le decía Luis en su día, yo necesito que a mí me invite el presidente. A ver, yo puedo visitar, y lo de hecho voy a visitarlo. Yo no me voy a negar a visitar el Coto Mulera. De hecho, lo visito bastante. Tengo conocidos y conocidas allí. Lo que yo no puedo es ir a Coto Mulera y... sin una previa invitación del presidente o de Coto Mulera. Así que, Luis, decirte que sí, mira, que me voy a pasar, voy a llevar toda la documentación que tengo del tema. Ya estuvimos hablando hace escasamente 2 semanas y eso, decirle al presidente de Coto Mulera que, por favor, que se ponga en contacto con nosotros y que de una manera más oficial, más formal, pues podamos visitar y exponer al grupo de gobierno todas y cada una de la problemática que se encuentra en Coto Mulera, que sé a ciencia cierta que no son ignorantes, porque ellos lo han tratado al mismo tiempo que lo hemos tratado nosotros y otros grupos políticos. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar ya muy cerca de la 1:20. Agradeciendo, por supuesto, la participación de los oyentes. Es cierto que ya hemos tenido que cortar a última hora ya la participación porque nos íbamos fuera de tiempo, pero es un poco porque han llegado a última hora, ¿no? La llamada, pero como decimos, agradecemos la participación de todos nuestros oyentes y, por supuesto, en el día de hoy, nuestra invitada en representación de Izquierda Unida, la participación la edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Morales. Pues Pepi, no sé si hay algo más que añadir. Sí, decirle, darle las gracias a los vecinos y vecinas de Ubrique por depositar su confianza en mi persona y en el grupo que represento. Y lo que voy a decir es un poco brusco, pero un perro cuando ladra, y hablando de perros, es que me ha venido ahora porque es que todas las preguntas han estado un poco relacionadas con el tema del perro. Un perro cuando ladra es cuando su dueño va a ser atacado, ¿no? Y yo, Pepi Morales Girón, y el grupo que represento Izquierda Unida, ladramos, peleamos cuando se ataca la democracia, la libertad del pueblo de Ubrique. No tengan, y no le quepa la menor duda, que vamos a ladrar por todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias. Pepi, gracias.